mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Entonces el ángel del Señor habló solemnemente a Jesúa y le dijo: El Señor de los ejércitos celestiales dice: Si tú sigues mis caminos y me sirves con cuidado, recibirás autoridad sobre mi templo y sus atrios. Permitiré que camines entre los otros que están aquí. Escúchenme, oh Jesúa, sumo sacerdote, y ustedes, los demás sacerdotes. Ustedes son símbolo de lo que está por venir. Pronto traeré a mi siervo llamado el retoño. Miren ahora la joya que he puesto ante Jesúa. Una sola piedra con 7 facetas. Grabaré una inscripción en ella, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y en un solo día quitaré los pecados de esta tierra. En ese día, dice el Señor de los ejércitos celestiales, cada uno invitará a su vecino a sentarse en paz bajo sus propias vides e higueras. Almorzamos con Zacarías capítulo 3, versos 6 al 10. Y en esta profecía, el Señor habla del retoño, el cual, con su sacrificio, quitó el pecado en un solo día. ¡Qué poderoso es nuestro Señor Jesús! Solo Él pudo hacer semejante hazaña. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por su sacrificio y por su poderoso plan. Por eso debemos darle gloria al Señor y vivir para Él y solo para Él.